Calle 13 Latinoamérica, empezando la hora latina. Y no creo que haya una mejor manera de empezar el show, porque este programa se trata de Latinoamérica, se trata de toda la música latina. Y cuando digo toda la música latina, digo toda la música. Desde la bachata, la salsa, la samba, hasta el reggaetón, el candombe de Uruguay, el trap latino. Digo todo, quiero decir todo. Pero bueno, antes de empezar, me debería presentar. Porque claro que ustedes están pensando quién es este desconocido hablando de mi radio con un acento bastante raro. Y bueno, yo no soy de España. Tampoco soy de Latinoamérica. Ni el mundo hispanoparlante. Soy inglés, me llamo Kailan. Y bueno, voy a estar acompañándoles toda esta hora de tu día. Muchas gracias por haber elegido pasar esta hora de tu día conmigo, escuchando todos los temazos de el mundo latino. Y bueno, aunque sea inglés, tengo una gran pasión para toda la música latina. Entonces, en este programa quiero hablar un poco, enseñar un poco, aprender un poco, ¿sabes? No solo estamos aquí para escuchar la música, sino para aprender, para descubrir cosas interesantes y todo. Entonces vamos a escuchar hoy, en esta hora, canciones de Elvin Crespo, de Aventura, de Tego Calderón, Los Dos de la S, hasta Bad Bunny. Vamos a hacer un viaje. Vamos de Brasil a México, a Puerto Rico, a Uruguay, como digo. Vamos por el mundo. De Granada para el mundo, ¿sabes? Y bueno, tengo muchas ganas de empezar. Entonces, como he dicho, yo soy Kailan. Estoy aquí para enseñarles un poco y para pasarlo bien, para gozar de la música latina. Entonces, me voy a callar. Seguro que están hartos de mí ya. Y vamos a empezar. Y vamos a escuchar un poco más, bueno, un poquito de salsa, porque me apetece. Entonces aquí tiene Elvis Crespo. Suavemente, bésame. Suavemente. Que quiero sentir tus labios. Ay, me da ganas de bailar, ¿sabes? Suavemente. Gózala. Bésame. Cántala. Que quiero sentir tus bailala. Labios. Besándome otra vez. Y nos vemos. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave. Yo quiero sentir tus labios. Suave. Besándome otra vez. Suave. Dame un beso más en mi boca, cabe. Dame un beso. Elvis Crespo, suavemente, representando el mundo de salsa, y más que de la salsa puertorriqueña. Un temazo. Yo estoy en el estudio ya bailando, cantando, ya sabe, y espero que ustedes estén haciendo lo mismo. Entonces, Elvis, bueno, ¿cómo digo que no estamos aquí solo para escuchar, sino aprender? Entonces, ¿quién es Elvis Crespo? A lo mejor no saben quién es. Nació en Puerto Rico, en San Juan, en Puerto Rico. Y bueno, cuando tuvo 6 años, se fue a Nueva York. Entonces, me gusta pensar que es un cantante que representa la internacionalidad, digamos, de la música latina. Porque, bueno, nació en Puerto Rico, que es una parte de los Estados Unidos, pero también del mundo latino. Y con 6 años se fue a Nueva York. Y es más conocido como un cantante de merengue. Pero esta canción, Suavemente, que seguro que conocen, yo creo que representa la salsa y la música tropical, digamos, de Puerto Rico. Y bueno, se conoce como el príncipe de merengue. Y como he dicho ya demasiadas veces, un temazo. Pero es que es un temazo. Y bueno, movemos del príncipe del merengue al rey de la bachata, que se llama Romeo Santos, y Aventura, su grupo Aventura. Seguro que la has escuchado en, no sé, canciones como Sobredosis, El Farsante, que hizo con Ozuna. Pero se conoce mucho más como cantante de bachata. ¿Y qué es la bachata? La bachata es un género de música que se fue creciendo poco a poco en la República Dominicana durante el siglo XX, con la influencia de España y África, que yo creo es como representativo, o sea, es una representación de la diversidad cultural de la República Dominicana y la gente de la República Dominicana. Por ejemplo, Romeo Santos, el cantante de la próxima canción que yo voy a poner, es mestizo. O sea, hay mucha gente mestiza en la República Dominicana. Y la música tiene sus raíces en ambos, España y en África, como la gente. La primera canción de bachata se grabó en 1962. Me tienen que perdonar. Que como ya he dicho, soy inglés. Yo cometo errores como todo el mundo, ¿vale? Y se grabó, o sea, fue grabada por José Manuel Calderón. Después de la muerte de Rafael Trujillo y 30 años de dictadura y censura en la República Dominicana, donde, bueno, la música como esta, bueno, fue prohibida. Entonces es un género bastante, no sé, bastante moderno, digamos. Y a mí me gusta, bueno, este tipo de música porque es más relajada, ¿sabes? A ver lo que piensan ustedes, si les gusta o no. Pero ese es Aventura y Obsesión. Entonces, como siempre, báilala. Gózala, disfrútala y déjame saber lo que piensan.

vamos pira. Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o monte conquistar, todo o samba do Brasil é tropical. Bellini, Samba do Brasil, un temazo, lleva una sonrisa en la cara. Y una canción que a mí me encanta porque se escucha el orgullo de la gente. Y eso, no sé, es que algo que me mola, porque veo que la música, y esta canción específicamente, me ha mostrado que la música puede ser una forma de dar voz a la gente. O sea, voz. Y esta canción en particular, como dije, era muy importante en la Copa Mundial en Brasil, que tuvo lugar en Brasil en 2014. Y dio voz a la gente que antes no tenía voz, ¿sabes? Y al mundo latino en general. Y me ha ayudado a darme cuenta de la importancia política de la música y de la música latina. Y por eso quiero enfocar en la próxima canción en este tema. Y en una artista, un cantante que se llama Teo Calderón, que ha hecho mucho trabajo contra el racismo en Puerto Rico. Entonces vamos a volver a Puerto Rico otra vez. Y Teo Calderón, que nació en Loíza, en Puerto Rico, que históricamente ha sido una región, una parte de la isla bastante olvidada, digamos, o sea, rechazada. Tiene una población casi toda negra. Y Teo Calderón en su música y en sus entrevistas y todo, no se da, o sea, quiere subrayar los asuntos que siguen en Puerto Rico y que ha experimentado en su vida, y enseña el poder que tiene su música y la música en general en subrayar la desigualdad y el racismo en Puerto Rico. Y la canción, la que yo quiero poner, se llama Bandolero y está hecha de Teo Calderón y Don Omar, dos artistas negras de Puerto Rico. Y como, bueno, ya saben que bandolero es como una persona que no ha sido aceptada, y quiere decir, y la canción la verdad cuenta la historia de su vida, de cómo nunca ha sido aceptado como una persona en Puerto Rico. Y las mentiras del gobierno, de la gente que dicen que el racismo ya no es un problema. Y es interesante porque esta canción, bueno, el género sería reggaetón. Y el reggaetón no es conocido por ser un género que, no sé, que lucha contra las cosas malas. Pero esta canción sí es una canción que hace esto. Y por eso me gusta mucho. Como he dicho, se llama Bandolero.

los bandoleros. Ponle pila a esto. Teo Calderón y Don Omar. Don Omar y Teo Calderón. Haciendo historia en la música. De Puerto Rico. Eco, eco. Subrayando los asuntos. No solo en la música, sino en el mundo. Y por eso estamos aquí. Para escuchar temazos como esto, pero también para aprender, ¿sabes? Y espero que, bueno, que les haya gustado. Es una de mis canciones favoritas, la verdad. Porque, bueno, es que Teo Calderón me encanta. Tiene ya 45 años y sigue haciendo temas. De hecho, no sé, hace un año hizo una canción con Amuel AA, que es como un reggaetonero de hoy en día. Porque es un grande Teo Calderón. Pero bueno, vamos a seguir. Y vamos a dejar ahí el reggaetón. Y vamos a, bueno, seguir con nuestro viaje del mundo hispánico. Y vamos a seguir a México. Pero antes de esto, quiero contar una historia, si me permiten. Porque este año, bueno, las cosas son difíciles, ¿eh? Y por eso yo no he podido volver a Inglaterra para pasar las Navidades. Es que yo solo aquí, bueno, estoy en Granada, pero mi familia vive en Inglaterra y todo. Y normalmente me gustaría, me habría gustado volver a Inglaterra. Pero no podía. Entonces decidí pasar las Navidades en las Islas Canarias, en La Palma, en la isla bonita. Con un amigo que yo tengo de allá. O sea, yo tengo un compañero de piso aquí que vive en La Palma. Y pasé las Navidades allá. Y algo que, no sé, que yo noté mucho fue la influencia de Latinoamérica en las Islas Canarias. O sea, comparado con España, había un montón de venezolanos, cubanos, colombianos, todo. Y se le notó por el acento también. No sé si ustedes han escuchado el acento canario, pero es casi igual que el acento venezolano. Por esta influencia, digo. Sin embargo, haberlo dicho, la música que yo más escuchaba mientras estaba ahí era la mariachi. No sé si es porque la familia de mi amigo, a la familia de mi amigo le gustó o le gusta más la mariachi, no sé. Pero la música mariachi, que es de México, digo, siempre me va a acordar de mi tiempo y de las semanas que pasé ahí en las Islas Canarias. Y la canción que voy a poner se llama Somos los que somos. Y la letra es Somos los que somos y estamos los que estamos. Y creo que hoy en día, en este año y en las circunstancias en las que estamos ahora, es un mensaje bastante importante. Porque somos los que somos y estamos los que estamos. Y voy a poner la versión en vivo. Porque en canciones como esta, yo creo que escucharla en vivo es mejor. Entonces, eso es Los Dos de la S de México, del género mariachi, y Somos los que somos. Espero que les guste. Escucha el aplauso. Los que somos, estamos los que estamos. Y vamos a seguir. Andarme con tristezas, sáquense unos cuartitos, también una guitarra para cantar canciones buenas. He conocido cosas que ni siquiera por la mente me pasan. Yo soy el mismo, no se me sube nada. Y humildad contarlo. Les agradezco a mis padres por la vida. Con sacrificios adelante nos sacaron. En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde. Y valorar a los que uno sabe que han estado siempre. En las buenas todo el mundo se te arrima, pero en las malas todo se desaparece. Estamos los que estamos y somos los que somos. La vida son momentos que a veces ya nunca vuelven. Pues unos botes nos tomamos ahí en la calle, lleno de gusto y con mi gente platicando. Cuando yo me muera, ya tengo apartado en el panteón mi pedacito. Será junto a mi madre que se adelantó tantito para abrazarla. Para contarlo, les agradezco a mis padres por la vida, con sacrificios adelante nos sacaron. En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde, y valorar a los que uno sabe que han estado siempre en las buenas. Desaparece. Estamos los que estamos y somos los que somos. La vida son momentos que a veces ya nunca vuelven. ¡Ay, que el amor! ¡Mil gracias! Los dos de la S y somos los que somos del género de mariachi, que siempre me va a acordar de mi tiempo y el tiempo que pasé en las Islas Canarias. Y que no sé, que yo creo que tiene un mensaje bastante poderoso en estas circunstancias, porque que estamos en esto juntos, ¿sabes? En esta situación difícil, pero estamos todos juntos y no te olvides de eso. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a quedarnos en México para la próxima canción, que es un tipo de cumbia que se llama cumbia sonidera. Y la cumbia me interesa porque es un género que no tiene un país, ¿sabes? Si tú piensas, por ejemplo, en, no sé, en la mariachi, piensa en México. Si piensas en el tango, piensas en Argentina. Pero la cumbia no tiene un país, sino es de todos los países de Latinoamérica. Y por eso me gusta este estilo, este tipo en particular, que es la cumbia sonidera. Es de México, otra vez. Y es una canción de un grupo que se llama Los Ángeles Azules. Y es como, se llama la canción cumbia pa' gozar, y me encanta porque, bueno, yo creo que en la música hay que gozar. Es otra cosa, otra canción en vivo, porque creo que da más ambiente. Entonces, goza la cumbia, como dice la canción, y nos vemos pronto. Thank you. baila con sabor. Salta y brinca y muévete otra vez. Este pasito es rico y sabroso. Venga mi negra y hágase pa' acá. Esta cumbia es rica pa' gozar. Ángeles Azules de México y cumbia pa gozar, un temazo. Pero el problema es que yo diga que todas las canciones son temazos, claro, porque las he elegido, pero a mí me flipa, ¿sabe? La música latina en general y la cumbia también. Ella es la cumbia sonidera de México. Y ahora vamos a seguir, pero vamos a bajar. Hemos estado en México, hemos estado en Norteamérica. Y vamos a bajar debajo de Brasil a un país pequeñito que se llama Uruguay. De una población de solo 3 millones de personas. Y la mitad vive en la capital, Montevideo. Y por eso no se suele escuchar la música de Uruguay. O sea, yo, por ejemplo, escucho mucha música de Argentina. El trap argentino, por ejemplo, es muy famoso ya. Tenemos artistas, cantantes como Nicki Nicole, Kea, Trueno, que ha tomado planeta con fuerza Tsunami. Pero los cantantes y la música de Uruguay no se suele escuchar. Y bueno, yo quiero dar la luz o subrayar un género de música que se llama candombe, que es el género más famoso en Uruguay. Y bueno, ¿por qué tengo tanto interés en Uruguay? Porque acaba de llegar un nuevo compañero de piso que tengo yo, que es uruguayo, o como dice él, uruguayo. Y me interesa aprender un poco más de este país porque no se escucha mucho. Nunca salen las noticias ni nada. Entonces yo estaba teniendo una conversación con él sobre la música uruguaya y el candombe. Y me contó que es un género de música que nació en los barrios pobres, en Montevideo y bueno, por todo el país. Y poco a poco fue creciendo hasta que, bueno, llegó a ser el género nacional. Entonces, en el honor de mi nuevo compañero que se llama Gabriel, me gustaría poner una canción que yo antes de este fin de semana nunca había escuchado. Como digo, como ustedes, yo también voy aprendiendo. Tampoco soy maestro de todos los géneros, de toda la música latina. Y bueno, vamos a escuchar. Porque me ha gustado mucho. Entonces, en el honor de mi compañero de piso, Gabri, esto es Carlos Acosta y una canción que se llama Soy Uruguayo. A ver lo que piensan. te hace bailar. Es otra de estas canciones. Entonces, báilalo. Yo vengo desde lejos, mis hermanos, de donde el sol se toca con las manos. Llevo folclore y candombe en el alma. Soy de Milangachón y pan y asado. Comparto con la gente de mi pueblo recuerdo de las murgas y llamadas. Como buen inmigrante voy pregonando y llorando en mi canción mil añoranzas. Se me eriza la piel con mi bandera y apago mis nostalgias con guitarra. Asados entre amigos, mate amargo, tambores, risas, murgas, batucadas. Asados entre amigos, mate amargo, tambores, risas, murgas, batucadas. Y cuando empieza a jugar la celeste, soy indio bien charrúa y uruguayo, rezando y abrazando a mi bandera. Las copas nos hacen sentir hermanos, besando y abrazando a mi bandera. Las copas nos hacen sentir hermanos, gritamos con euforia, ¡ay, paisito! Nombramos con tristeza nuestros barrios y recordamos a viejos amigos, dejando al vino que una nuestros lazos. Y recordamos a viejos amigos, dejando al vino que una nuestros lazos. Soy uruguayo, soy de candombe, mate tinto y un asado. Soy uruguayo, soy un mestizo y un latinoamericano. Soy uruguayo, no olvidé de dónde vengo, es mi orgullo recordarlo. Soy uruguayo, no olvidé de dónde vengo, es mi orgullo recordarlo. No olvidé de dónde vengo, es mi orgullo recordarlo. No olvidé de dónde vengo, es mi orgullo recordarlo. Carlos Acosta, soy uruguayo del género de candombe. Casi hemos llegado al fin del show ya. No lo puedo creer, que se ha ido volando. Pero bueno, aquí estamos, estamos activos, estamos gozando y espero que les haya gustado las canciones que yo he elegido y que, bueno, les considere representativo, o sea, una representación del mundo hispánico. Hemos empezado en Puerto Rico con Calle 13 y con Elvis Crespo. Fuimos para la República Dominicana con Aventura y Obsesión. Bajamos a Brasil y nuestra única canción de portugués con Samba do Brasil. Luego volvimos a Puerto Rico con Diego Calderón. Luego para México con Somos los que somos. Y estamos los que estamos. No te olvides de este. Luego seguimos con la cumbia para gozar. Y terminamos en Uruguay con Carlos Acosta y Soy Uruguayo. Y bueno, en los próximos shows, los shows que vienen, los programas que vienen, ¿ustedes qué pueden esperar? Porque vamos a seguir así, pero vamos a seguir aprendiendo. Siempre aprendiendo más, de más géneros, de más canciones. Hablando de las cosas importantes, de la política, del racismo. Y más importante que nada, la música. Y como la música trae y da la voz a la gente que antes no ha tenido voz. Y por eso quiero terminar con una canción. Vamos a volver a Puerto Rico otra vez. Es una canción del cantante más escuchado por todo el mundo el año pasado. Entonces, si ustedes quieren saber el progreso que ha conseguido el mundo latino, escúchame, que el cantante más escuchado por todo el mundo el año pasado fue puertorriqueño y se llama Bad Bunny. Y más que esto, aunque sea cantante de reggaetón, quiere cambiar la imagen que tiene este género de música. No, él no quiere que sea peyorativa. Entonces, es que flipa, ¿sabes? Y esta canción que voy a poner, que es de Bad Bunny, es la última canción de su disco que sacó el año pasado, al fin del año pasado, que se llama El Último Tour del Mundo. Y como he dicho ya, me gusta pensar que esta canción representa la manera en la que la música latina ha tomado planeta con fuerza tsunami. Entonces esta es la canción de Bad Bunny y se llama Antes que se acabe. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho. Entonces muchísimas gracias por haber elegido pasar esta hora conmigo. Yo he sido Kylan Stillwood. Eso ha sido La Hora Latina en Radio Almaína. Y que ustedes tengan una buena noche. Y nos vemos. Un día bien, al otro mal. Hacia la vida y eso no va a cambiar. A veces para sonreír hay que llorar. Cierra los ojos y aprende a volar. Y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me muero contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso. Para darte problemas mejor te doy un beso. Y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me muero contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso. Para darte problemas mejor te doy un beso. Por la casa que yo invito, pa' celebrar que respiramos el segundo. Llorar nunca ha sido un delito, y los días lluviosos a veces son los más bonitos. Pero hoy salió el sol. A tu hermano y no mires el color, que aquí todos somos iguales. Cuanto tú ames, eso es lo que vales. Hoy voy a hacer un truco en la lumbar, pero si no me sale. Antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me muero contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso. Para darte problemas mejor te doy un beso. Y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me muero contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso. Para darte problemas mejor te doy un beso. Amor, amor.